Nucifora Melisa, soy estudiante de tercer año de la Tecnicatura Superior en Diseño de Espacios. Bien, ¿y por qué se convocaron hoy? Y hoy nos convocamos por motivo del cierre de la carrera, de las inscripciones, y bueno, nos estamos muy preocupados por la situación porque queremos seguir estudiando y ejerciendo esta preciosa carrera. ¿Ustedes cuándo se enteraron que iban a cerrar la matrícula de la carrera? Y nos enteramos básicamente hace una semana y de ahí nos empezamos a movilizar y bueno, acá estamos. ¿Y la actividad del día de hoy en qué consistió? Y consistió en poder hacer un poco visible la situación que estamos pasando y el poder empezar a, bueno, a ser visible y a convocar a más gente que nos quiera apoyar y quiera también poder venir a estudiar esta carrera y que esté interesado y hacer conocer también justamente la carrera y lo que vamos a hacer nosotros. Bien, ¿hicieron carteles? ¿Cómo fue? Sí, hicimos un buen par de carteles en donde estamos contando también nuestra situación y bueno, la situación también de los profes para poder defendernos. ¿Y cómo van a seguir? Y vamos a seguir con más reuniones y tratando de poder llamar a lo que es los medios propios de acá de Carlos Paz, así podemos movilizar a más gente. Bien, y si vos al vecino o la vecina le tenés que decir que no hay que cerrar la carrera, ¿por qué? ¿Qué le dirías? Primeramente porque me parece una carrera sumamente hermosa y influye mucho en lo que sería nuestra vida. La gente no la conoce, pero nuestra disciplina se encarga de diseñar o puede ser de la parte... es todo un conjunto. Nosotros hacemos la parte estética, funcional, tecnológica, teniendo en cuenta mucho al usuario, diseñando lo que es el entorno en donde el usuario vive, lo cual es sumamente importante porque influye muchísimo en la parte psicológica y psíquica, algo que la mayoría nos olvidamos, no lo tenemos en cuenta. Y bueno, es sumamente importante, una carrera única que se da acá en Carlos Paz de manera provincial, así que es gratuita y bueno, sumamente importante que se mantenga vigente para el apoyo de acá de Carlos Paz, el crecimiento de tanto de los ciudadanos como de la ciudad y las zonas aledañas. Bien, ¿y tienen alguna posibilidad, algún vínculo laboral? ¿Sabes cómo es la situación de oferta de trabajos? ¿O sí, alguna de ustedes ya está trabajando? Sí, por lo menos, bueno, yo con muchas compañeras estamos haciendo muchas pasantías, más que nada, primero para poder hacernos conocidas. Estamos haciendo algunos eventos que son más bien ambientaciones. Por ejemplo, con unas compañeras ahora tenemos que hacer toda la ambientación de un escenario para una banda propia de acá de Carlos Paz que se va a presentar todo el verano. Y bueno, tenemos una compañera que ya realizó un ¿en desfile. ¿Dónde? ¿Hace difusión? Realizó un desfile en la costanera llamado Rebrotar. Estuvo muy interesante, muy lindo. Estuvo destinado a marcas propias de Carlos Paz para poder hacer por tema pandemia. Son marcas que por ahí se han reducido o nacido también propiamente en las pandemias. Así que bueno, era darles un espacio de poder promocionarse a sí mismos y bueno, y tratar de generar que esto sea como un evento que se realice todos los años para poder promover las marcas propias de acá de Carlos Paz, todo local. Así que bueno, muy bueno. Bueno. ¿Alguna reflexión final? ¿Algo que quieras decir o a la comunidad? ¿Algún mensaje? Sí, que por favor nos apoyen. Estamos defendiendo más allá de todo lo que es la educación pública, que nos cuenta a todos. No solamente nuestra carrera está en peligro, sino que también puede ser propenso a cerrar otras carreras propias que se encuentran en el ISAWI, que son muy interesantes. Y bueno, y los invitamos a todos a que vengan a conocer el instituto y anotarse a diseño o a las demás carreras que tiene la institución.